Las personalidades extranjeras alaban la proeza imborrable del dirigente Kim Jong-il, quien hizo nacer la Declaración Conjunta del 15 de junio, gran programa para la reunificación independiente. El presidente de la Asociación de Amistad Tailandia-Corea dijo que, por el esfuerzo abnegado del dirigente Kim Jong-il, se realizó por primera vez el encuentro de la Cumbre Norte-Sur y se aprobó esa declaración conjunta que prometió resolver el problema de la reunificación con la fuerza mancomunada de los coreanos. El presidente del Movimiento Independentista Nacional por la Unión Voto Libre del Perú expresó que esta declaración es el gran programa para la reunificación de Corea que prometió con toda seguridad lograrla con la propia fuerza de la nación coreana, sin intervención de las fuerzas extranjeras. El titular del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Benin señaló que el atajo de la reunificación de Corea es la realización de la Declaración Conjunta del 15 de junio que comprobó su legitimidad y vitalidad en la práctica. El presidente del Comité Austriaco de Solidaridad de los Miembros de Sindicatos por la Reunificación Pacífica de Corea y el presidente honorario de la Unión de Comunistas de Bulgaria alabaron esta declaración como bandera de la reconciliación y unidad de la nación coreana. El director del Instituto de Homogeneidad de Myanmar apuntó que Su Excelencia Kim Jong-il formó el cimiento seguro de la materialización de la causa de reunificación de Corea en fiel acato al legado del presidente Kim Il-sung y que hoy su propósito y deseo patrióticos se heredan con brillantez por Su Excelencia Kim Jong-un.